cumbia para bailar, cumbia, cumbia para bailar. A mí que me gusta el jazz, cuando suena el tecladito lo pides a gozar. Suave, suave, despacito, suave, suave, mueva, mueva su culito. Suave, suave, para abajo, suave, suave, mueva, mueva lo que trajo. Suave, despacito, suave, suave, mueva, mueva su culito. Suave, suave, para abajo, suave, suave, mueva, mueva lo que trajo.